Bueno, hoy volvimos conforme habíamos quedado en la reunión que mantuvimos la semana pasada. Yo me había comprometido en asignarle al destacamento, reforzar la parte logística. Hoy le entregamos una motopatrullera y una bicicleta para que ponga en funcionamiento una patrulla de bici policía. Creo que eso va a ser es muy importante, porque una localidad de esa naturaleza, creo que aportar con este tipo de medios es importante para cubrir la salida de la escuela, de los alumnos de esa escuela, y para el recorrido interno de la planta urbana, dado que para la zona rural hay que aprovechar las camionetas, ¿no? Mientras tanto, ¿se sigue investigando todo lo que pasó en Ortuzar? Sí, sin perjuicio de lo que decía la parte preventiva, la investigación es paralela, se viene realizando, y hoy, hoy de manera, como lo hacemos habitualmente en otro lugar y lo hemos hecho en la otra subdependencia, hoy fuimos en refuerzo, en apoyo a la policía del lugar, móviles de otra, de la jurisdicción de Olavarría, que corresponde a la patrulla rural, exactamente, a la comisaría primera, el puesto de vigilancia recalde, de la policía de distrito, con personal y medio, y bueno, hicimos un operativo en la localidad, distintos puntos, distintos caminos rurales, la zona céntrica, se trabajó por espacio de tres horas y media, con buenos resultados. Se secuestraron algunos vehículos por infracciones de tránsito y demás.